crisis, Pato, y contarle a la audiencia, la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro Cavagnier, donde más allá de que planteamos nuestra mirada ante la mega minería, el tema estuvo centrado puntualmente en la situación de la Lasquén, que hoy todavía no está resuelta, pero que en el gobierno nacional hay cierta reticencia en algunos sectores, inclusive entre los que se encuentra medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Porque de medio ambiente depende parques nacionales que tienen gerencia en la situación de la Lasquén. Nosotros planteamos claramente, bueno, en principio estuve yo como huerquén y el consejero del CODESI de la zona andina, un poco para abordar cuál era nuestra mirada y cuál era la posibilidad de solución a la situación. Nosotros entendemos que si el Estado no tiene la decisión política de devolver tierras, no hay mucha solución posible. Entonces, en esa reunión nos acompañaron muchas asambleas de derechos humanos preocupadas por la situación de la nación, de distintas provincias. Nos acompañó el CELS, la Liga de Derechos Humanos, la PDH de Bariloche, de La Matanza, bueno, de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Fue una reunión importante porque el planteo es importante, ¿no? Las asambleas nos acompañaron a nosotros en el pedido de que no haya desalojo, uh-huh. De que se aborde, que se aborde la situación a través del diálogo, pero con el diálogo no alcanza si no hay decisión política de devolver las tierras. Nos extrañó la reticencia de tanto del ministro como de Soma, porque ellos plantean que sería un mal antecedente para parques nacionales entregar tierras a una comunidad. Uh-huh. Y la verdad es que nos pareció un error político. Las asambleas también. Nosotros hicimos mucho hincapié también ahí en el tema de la identidad, el derecho a la identidad. A ver si me queda claro, Orlando, discúlpame, para aclarar lo que estás diciendo. Decís que el ministro de Medio Ambiente de la Nación se opone a que, en este caso, parques nacionales devuelva tierras que siempre fueron de los pueblos originarios. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, específicamente no quiere ceder el territorio a que está ocupando hoy la Lasquén. Y ese es el problema central. Si no hay una decisión política ahí, no hay ninguna posibilidad de solución que no sea el intento de desalojo con la posibilidad de hechos luctuosos que después tenga que pagar costo el gobierno. Y lo más grave nos pareció o nos sorprendió que siendo un hijo de desaparecido tenga una posición tan dura en cuanto a la presencia de las comunidades. Nosotros explicamos que hubo un genocidio también con los pueblos originarios que no fue hace mucho tiempo y que de eso deriva la problemática territorial. Uh-huh. Entonces hay un derecho a la identidad también, y nos sorprendió esa posición. De hecho, le recriminaron algunas asambleas esa posición, acompañaron nuestro pedido. Y tuvimos una reunión de 2 horas y media, le pidieron que levante la denuncia, él dijo que no era muy factible que se pudiera hacer eso. Uh-huh. Nosotros ahí expresamos como organización indígena que había cuenta de que están interviniendo hoy 4 ministerios, casi, ¿no? La ministra de Seguridad, la ministra de Justicia, él como ministro del Medio Ambiente, uh-huh. y también está muy al tanto y siguiendo el tema a la jefatura de gabinete, Cafiero. Nosotros entendemos que si esa es la posición del Medio Ambiente, no hay muchas posibilidades de solución de un problema que hemos atravesado y que ya tiene años, más sumado a la cuestión de que la pericia dio otro resultado, no es el primero que no le saca responsabilidad a la prefectura como organismo de Estado que mató a Rafael Nahuel, pero sí pone dudas de quién fue y quién no fue, y eso siempre es un problema, ¿no? Pero bueno, habría que apuntar un poco más arriba en esa situación. Uh-huh. Todo eso genera un contexto complejo. Claro que sí. Y a nosotros no nos queda mucha más alternativa que intentar hablar con el presidente Fernández en los próximos días y también hacer denunciar a la Argentina por incumplimiento de los derechos indígenas en la Argentina, que no solo pasa en Río Negro, a nosotros nos cabe la responsabilidad sobre Río Negro, pero esto se está dando a nivel nacional, ¿no? Lo que ha pasado con las comunidades en Formosa, en Jujuy, en Salta. Es decir, anteayer también salió una denuncia en Neuquén por un atropello de la gendarmería en Pumarí, lo que pasa en Chubut. Con lo cual, para nosotros significa un problema mayor y que eventualmente tendremos que denunciar a la Argentina ante la Corte Interamericana. Ahora, estaba pensando, Orlando, para un cachito, un ministro de Medio Ambiente de la Nación, que tiene una historia tremenda, es hijo de desaparecidos, me acuerdo cuando abuela celebró su encuentro, fue identificado, que no entienda el tema de la preexistencia de los pueblos originarios, de que los pueblos originarios son preexistentes a cualquier ley nacional y por supuesto a la ley que crea parques nacionales, que los territorios que tienen parques nacionales en realidad se los han prestado, administrado a los pueblos originarios, bueno, querés cuidarlo, cuidalo, pero esto es nuestro. Que no entienda nada sobre derecho indígena me parece terrible. Y a mí se me ocurre, no sé si alguien ya lo propuso, me parece que alguien lo hizo, me parece que a las autoridades en todos los ámbitos, nacionales, provinciales, municipales, va a haber que hacer una especie de ley Micaela, así como la ley Micaela es sobre el tema de género, para que todo el mundo entienda que vivimos otros tiempos y que tenemos que respetarnos entre todos. Me parece que vamos a tener que hacer una ley parecida sobre este tema también, ¿no? Porque si no, es remar contra la corriente. Esto es muy complicado, esto es muy difícil, tal cual vos lo decías, ¿o no? Sí, yo entiendo que lo primero que tiene que haber es el reconocimiento de un genocidio indígena. Claro. Que eso está en la formación del Estado Nacional. ¿Hay algún proyecto de ley ya sobre ese tema, hablando sobre el reconocimiento del genocidio indígena acá en la Argentina? Porque hay iniciativas varias, ¿no? Sí, puede haber iniciativas, no hay un proyecto presentado. Me parece que es mucho más un debate que tiene que plantear el Ejecutivo. Me parece que como un hecho político tiene que depender más de un planteo del Ejecutivo Nacional. Me parece que eso amerita revisar la historia. Y también todas estas cuestiones están teñidas de un racismo que se ha exacerbado en los últimos tiempos, a la cual no es ajena parte del gobierno. Es decir, el planteo que hace Parques Nacionales está teñido de racismo, que una comunidad no puede asentarse cuando hay derechos constitucionales, donde no se ha resuelto la entrega ni devolución de tierra a las comunidades desde el año 94, pero que plantea una necesidad de una resolución política, porque el conflicto es político, no es ni de seguridad, no es ni un conflicto que tenga que resolverse de otra manera que no sea político. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una historia donde el pueblo mapuche, tehuelche, ha sido avasallado, se le han quitado las tierras, como vos decís, Parques Nacionales se fundó en 1934, ahí se apropió de todas las tierras, corrió a mucha gente de Parques Nacionales, si bien hoy tienen comanejo con tres comunidades de la zona de la zona andina, eso no siempre fue así, esas comunidades fueron corridas, fueron algunas estuvieron 50 años fuera del territorio, y esa es una realidad que tiene que asumir Parques Nacionales. Uh-huh. Entonces, no puede ser Parques Nacionales la inmobiliaria del Estado. Claro. En Villa Mascardi, Parques Nacionales tiene 63 lotes a su nombre. Ajá. ¿No? Hay 97 lotes, 24 son privados, 63 corresponden a la propiedad de Parques Nacionales. Y uno solo es el ocupado, uno solo está ocupado por la comunidad de Lasquén, ¿no? Uno solo está ocupado por la Lasquén. Sí. Obviamente hay alguna tierra lindera también que hoy está haciendo uso control territorial la comunidad, y que también eso se puede resolver. Uh-huh. Hay que tener decisión política para resolver un tema que es histórico. Ajá. Por eso me parece que las diferencias que hay en el gobierno nacional tienen que ver con desconocer la historia, con que la sociedad no tiene un debate sobre los pueblos originarios, parece que somos extranjeros, y no, nosotros estamos incorporados a la sociedad, pero estamos invisibilizados. Claro, es que si no tiene sensibilidad el ministro de Ambiente de la Nación, que es un... Es un chico, un joven desaparecido durante la dictadura, te imaginás, ¿no? Uno que puede pedir para el resto, ¿no? Qué laburo, ¿no?, que hay en este tema. Bueno, así que ustedes creen que la única salida acá es ahora un diálogo directo con el presidente, ¿no?, para resolver el tema. Sí, un diálogo directo con el presidente, con la decisión de que se entreguen las hectáreas que está haciendo uso hoy la comunidad. Y me parece que ese... Que eso es un hecho que tiene que resolverse desde ahí. Bueno. Y eventualmente de que eso no resultara, nosotros ya estamos preparando la denuncia en la Corte Interamericana por distintas situaciones que estamos atravesando. Claro. en la provincia. Bueno, esto también nos sirvió, esa reunión también nos sirvió para plantear nuestra oposición a Mariso Grande y a Portezuelo del Viento, si bien no se Ajá. trató en puntualidad. Claro. El tema, pero sí nosotros planteamos cuál es nuestra posición al respecto. Mientras conversaban con el ministro, se estaba incendiando el bosque allí en el Bolsón, me imagino que también fue preocupación ahí, ¿no? Claro, sí, mientras teníamos esta charla estaba pasando eso en el Bolsón, nosotros habíamos estado recorriendo ahí las comunidades justo unos días antes de que se produzca el incendio con el consejero de la zona andina. Y bueno, después vimos también mucho trabajo, mucho esfuerzo para poder apagar ese incendio que hasta claro. hoy todavía no está resuelto. Orlando, ¿hubo comunidades afectadas por ese incendio? ¿Hay comunidades mapuches? Sí, hay comunidades afectadas. El consejero subió esta semana a Cuesta del Ternero. Hay dos o tres comunidades afectadas. En distintas medidas, no solo en el territorio, sino se han quemado algunos corrales, algunos tinglados, las cañerías, las mangueras que bajan el agua se derritieron abajo del suelo por la temperatura. Bueno, varias situaciones sí, claro. que han complejizado la situación de las comunidades. Bueno. Así que en los próximos días esperamos tener alguna visita de una nueva Secretaría de Desarrollo Social de ayuda inmediata, en emergencia, que va a estar visitando la zona. Bueno, te cambio de tema, porque vos sabés que a las 9 de la mañana va a estar el compañero Néstor Busso declarando en la causa por los crímenes de la AAA en Bahía Blanca, así que está corriendo un poquito el tiempo. Te pregunto, porque creo que hubo alguna novedad también respecto de la aplicación de la ley 26.160 de relevamiento de territorio del pueblo mapuche en la provincia de Río Negro. Contanos, ¿qué pasó? Bueno, hay... El INAI ha hecho la presentación de un modelo de convenio a la provincia, le uh-huh. queda a la provincia responder esa situación. En ese modelo de acuerdo tiene intervención el CODESI, la coordinadora, el INAI, la Universidad de Río Negro uh-huh. y el Ministerio de Gobierno de la provincia de Río Negro. Uh-huh. La la provincia de Río Negro no tiene la decisión política hoy de llevar adelante el relevamiento territorial. De hecho, se iba a anunciar en el 2020 y expresamente por pedido de la gobernadora se decidió posponer ese anuncio. Y bueno, los conflictos están. Ahora la aceptación de la firma de ese convenio depende también del gobierno provincial. Y también ese es un planteo que nosotros vamos a eventualmente plantear en la Corte también Interamericana. Bueno, lo importante es que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ya hizo una propuesta concreta a la provincia, ¿no? Sí, la hizo el 31 de diciembre, ajá, la modificó estos días y bueno, nosotros también estamos trabajando sobre